programa dijiste que Che Guevara tendría que ser considerado un prócer argentino. Bueno, sí, claro, es un prócer. Por lo menos latinoamericano, ¿no? Es una figura extraordinaria. No tengo otra cosa, he dedicado a un libro, años de investigación, seguirlo por todo el mundo, fui el único biógrafo que hablé con el verdugo de Che. Hablé con la niñera de Che y hablé con el verdugo. Y el Che es una figura extraordinaria, sumamente polémica, controvertida, como todo. Pero falta que los argentinos nos hagamos cargo de que el Che, y se lo pidamos que nos lo devuelvan los cubanos, porque ya está, fue ya muy generoso, ya los cubanos ya lo gozaron, ya ahora que lo devuelvan. El Che era muy argentino. ¿Crees que hay alguna posibilidad de lo que él nos dejó como latinoamericanos, como el mensaje que él nos dejó, lo pueda asumir la sociedad de hoy, para no el mismo método, sino la misma lucha que él tuvo, tenerla hoy la juventud, por ejemplo? Sí, creo que está muy vigente, ¿no? Está muy vigente. Pero fíjate vos que las personalidades de su época, como Mao Zedong, Kennedy, Khrushchev, están en las bibliotecas. Che está en la calle, ¿no? Está en las manifestaciones en Perú, en Polonia, en Corea, y está el Che sobre un volante. Creo que falta que la Argentina se convenza de que el Che es la Argentina. Hay una gran resistencia por parte de derecha, pero también por sectores de izquierda. Y cuando escuchás el término Che no hizo nada por Argentina, ¿qué le contestás? Che, bueno, hizo en gran medida, bien o mal, la teoría de la lucha armada, fue derivado de las teorías del Che, ¿no es cierto? O sea, si eso es bueno, eso es malo, bueno, corre por cuenta. Pero digamos, se cambió la teoría de la guerrilla urbana por la guerrilla rural por la guerrilla urbana. Pero eran las ideas de Che. Después el Che, evidentemente, cuando hace su campamento en Bolivia, está pensando en entrar en la Argentina. Sí, muere a algunos cientos de kilómetros de la frontera. Es más, él piensa venir acá. Bueno, él ha venido ya, él ha organizado ya la experiencia de Massetti, en Salta. Massetti era el comandante segundo, el comandante primero iba a ser el Che. Si se instalaba esa guerrilla, el Che venía. Fue una guerrilla, un proyecto que tuvo los dos secretarios privados del Che, funcionarios muy importantes, o sea, fue una guerrilla a la cual el Che le dio mucho apoyo, le importó mucho, le interesó mucho, la financió. Lo que pasa es que fracasó, pero el Che siempre estaba atento a lo que pasaba en aquel tiempo.